Ni todos los años pueden retener a los inmortales de hacer la verticalidad con el ascenso efervescente de un beso adolescente. El más celebrado de todos, tras de un lapso de tránsito a la realidad, plantea resolver de una vez por todas el camino de entrada al plano de los ensueños. La distancia que media entre la vigilia y el reposo describe la anchura de la hiperrealidad, y apurado de devolver al instante el rumbo incierto de un capricho, la fantasía demanda el precio del súbito ascenso. Pasos al norte del barranco del tuerto. ¡Esto es, capitán! ¡Hacia la sucia madriguera de esos pies rojos! ¡Media vuelta en el sauce del ahorcado! ¡Dejando atrás la cala de las sirenas! ¡Muy cerca del faro, señor! Tres saltos al norte y un salto más a la rampa nevada. ¡Lo sabía! ¡Ahí se esconde la gruta de esos cobardes! ¡Ahí es mía! ¡Justo delante del árbol abandonado! ¡Ese maldito estercolero! ¡La guarida de esos cobardes, capitán! Las indicaciones de Lada no dejan lugar a duda. ¡Peter, prepárate a morir! ¿Buscabas algo, vejestorio? ¡No es mí! ¡Otra vez ese maldito crío! ¡Yo me cargo! ¡Hola, garfito! ¡Quiere echar mi mano al cocodrilo! ¡No! ¡Ya eres mío! ¡Frío, frío! ¡No lo estás haciendo bien, Smee! ¡Está jugando contigo! ¡Es una pesadilla, Smee! ¡No quiero jugar más con él! ¿Tan pronto te has cansado? ¡Aún no has visto nada! ¡Llévame a casa, Smee! ¡A sus órdenes, señor! ¡No te tengo miedo, niñato! No soy yo quien temes, pero el tiempo se va, Garfio, ¿verdad? ¡Tic-tac, tic-tac! ¡No! ¡Haz que se calle, Smee! ¡Ahora mismo! ¡Tienes al tiempo! ¡Mamá! Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. And am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? ¿Dice qué? Vamos a ver quién mira. Muy bien, reanudamos furtivamente en una emisión pirata las sesiones utópicas, proponiéndonos surcar el espacio radioeléctrico en la emisión furibunda de unas notas, unas pinceladas de color y un chasquido de dedos mágico, la invocación de la magia, la conjura de la magia, el acto de invocar a los solemnes mirando a la utopía en el edificio de cristal, arriba utopía, estamos listos para la acción. Sí, sí, sí, es la banda sonora de Dragon de Bruce Lee, Life Soundtrack, una verdadera joya del arte escénico. Hoy es un día muy, muy, muy excitante para todos nosotros en la promesa incumplida de alejarnos de esta fórmula de hacer la disidencia activa por vía de radiofrecuencia. Volvemos a concitar a un puñado de eclécticos de los talentos, de insomnes trasnochados que combaten el ocio de una manera muy, muy, muy fascinante. De un lado he logrado traer a buenos amigos y de otro al tiempo, en un guión trazado egregiamente entre ellos, a grandes de la ciencia, como el doctor Van Helsing en persona. Traigo aquí a un doctor en neurociencia, a un hombre que ha explorado la anatomía de las bestias, de las bestias, casi mascotas, de ratas de laboratorio, en realidad, a un hombre fisioterapeuta mágico, un músico talentosísimo que exploró el campo del amor, el campo de los viajes, el campo de la medicina, exploró también la vía de la poesía, la vía de la escritura. Él es un músico indómito, conoce las técnicas de la cuerda, las técnicas del viento. Todos le quedan corto y por más que intenten encasillarlo o enquistarlo en una categoría, se me escapa y pronto sale volando a otras. Está buscando una excitación, señores. Llamo al orden. Es Crazy Horseman, caballo en persona. Mis respetos, Daniel Prieto. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos aquí? Bien. Vamos muy fuertes, Dios, vas. Gracias por la invitación. Vas, vas, vamos. Dios, más fuerte. Sí. Es Dani Prieto, claro que sí, caballo en persona, el compositor y guitarrista de los Sin Angel, que tras de una pausa más o menos trágica en este mundo radioeléctrico y viviendo en Vigo, ha decidido aposentarse por el momento aquí para hablar de cultura, de pensamiento, de religión, de decisiones miserables, de el redescubrimiento de vivir la vida con elegancia y sortilegio. Hoy le tenemos aquí para hablar del tema que nos ocupa y estás en tu casa, Cava. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, caballero. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí. Ha sido sobrevenido. Disfrutar de la compañía. Y estar aquí es idea tuya, ¿eh? Has sobrevenido, pero ha sido idea tuya. ¡Pillipa! El otro es una criatura furibunda del tránsito entre lo espiritual y lo voluptuoso. Es un hombre que ha defendido a ultranza la animalidad pese a conservar en sí lo más sublime, lo más ascendente, lo más vertiginosamente vertical de la realidad de sublimes. Es un redentor, un maestro, un guardián de la naturaleza, un explorador del mundo, un visitador de la magia y un hombre que ha cultivado todos los saberes con elegancia, con humildad, ha sabido estar al tanto de la nostalgia y al tiempo mirar al futuro con el arrebato efervescente de un beso adolescente. Es Rodrigo Sebastián, un auténtico hacedor de mundos mágicos. Le tenemos hoy aquí. Bienvenido a tu casa, querido amigo. Bien hallado. Vaya presentación, Adri. Ajá. Muchas gracias. Eso hace que te quiera, viejo Rod. Eso hace que te quiera. Hace tiempo que no tenía aquí, te recuerdo de otros papeles, como el joven Trevor, amante de Lucy, visitando a esa criatura moradora del cementerio. Hoy estás aquí en un papel distinto, de Peter Pan en persona, ¿eh? Sí. Estoy muy ávido de tu sabiduría a propósito del tema que nos ocupa hoy. Es un tema singular, que no todos son suficientemente aptos de conocer y que a todos nos tiene más o menos inquietos. Es un tema que se pronuncia a un son muy concreto. El viaje estelar. Atención, es una manera de quebrar con la rutina, de abstraernos de las fórmulas cotidianas de hacer la vida y la regularidad y la concatenación de un evento con otro en la fórmula de la normalidad para hacer un switch, switch, switch. Vital a través de la mescalina, a través del amor, a través de las experiencias sagradas, religión, ciencia, pensamiento, cognición, todo en un tutum revolutum que nos viene al son de estos grandicos de The and Music Factory de los 80. Todos nosotros hemos querido abstraernos de la realidad, más o menos, con experiencias amatorias, con experiencias de amistad, con maneras visibles de decir que nuestra sensibilidad deja de ver el mundo en colores, como dijo un sabio amigo mío hace poco, tras de su vuelta del mundo del peyote en la República del Real y un cuarto, ¿no? Por Real de 14. Real de 14. Casi por una décima, por una centésima. Me pierdo de localidad. Todos hemos intentado practicar el viaje estelar, la vivencia remota de otros mundos. Y hoy nos es dado a hacerlo. Espero que estéis listos como yo, queridos. Here is the goal. Back with the face of the champion and the best. Oh, yeah. Es el momento en una visita inesperada de concurrentes de lujo, logrando sacar fuerzas de flaquezas en un momento crepuscular de conciencia. Nos hemos reunido, viejos amigos, para hacer la rebeldía en la emisión pirata de la radio de la utopía. Claro que sí, que esta noche para nosotros será la experiencia vertical de mirada al cielo en la fórmula de la hiperrealidad, que es de todo sabido una manera onírica de contactar con los muertos, con los momentos, de decir que no al principio tiránico de realidad y convertirlo en algo magnífico, en algo hiperbólico, en algo exaltado al punto de la inflamación gástrica. Debemos ser mórbidos, debemos ser voluptuosos y también, ¿por qué no?, espirituales. Al fin y al cabo, describimos como nuestras letras, como esos símbolos de nosotros mismos, lo mejor de los animales y lo mejor de los ángeles atrapados en este mundo dual de humo y espejos. Estamos en la radio de la utopía. Vamos a intentar hablar del viaje estelar con vosotros, amigos. Veo que Rod empieza a rascarse la palma de la mano y a escribir sus conclusiones. Cava apoya en la postura del mono que tiene todos los plátanos, en esa postura que conocen los expertos Alan Pease, Barbara Pease del lenguaje no verbal, de ese que va sobrado, que va muy potente. Bienvenidos a la utopía, queridos. Estamos listos. Thank you. Dios, Cava, vas muy fuerte. ¡Vas! Muy bien, queridos. Ajá, he dado el salto de gacela, muy elegante. Me he colocado entre vosotros para decir muy solemnemente: Dios, Cava, vas. Vas muy fuerte. Vas. ¡Dios! Vas muy fuerte. Ha sido algo maravilloso. Estábamos todos celebrando el placer de la compañía en una reunión inopinada, insospechada de la concordancia de extremos, de perfiles difícilmente contorneables, sin aspavientos, ¿verdad? Estamos los tres, nos hemos visto con carácter esporádico, pero nosotros tres juntos nunca. Y de pronto, entre risas y brindis y celebraciones y música ligera, hemos decidido concurrir aquí todos, ¿no? Al propósito de un viaje muy personal que ejecutó el más grande entre nosotros. No lo digo únicamente por la perfección escultórica en sus pectorales y por su vientre de nuevo plano, como les grime, como lo goza y como lo gustamos nosotros visoperceptivamente. Dios, Dios, Dios. Va muy fuerte. Resulta que uno de nosotros tuvo la osadía de, con ocasión de una beca, viajar a México, a esa tierra de Real de 14, a descubrir a los pocos guardianes del legado místico de la droga, claro que sí, del viaje a otros mundos a través de los productos de la naturaleza. Y concluyó algo que tiene que ver con experimentar la realidad de una manera hiperestimulada y mágica, ¿verdad? Con ver otros mundos y tener una visión subjetiva peculiar del asunto. ¿Cómo fue aquello, Rod? Bienvenido, estás en tu casa. De nuevo en la radio, ¿eh? De nuevo en la radio, hace mucho tiempo que no venía por aquí yo. Ajá. Te echábamos de menos. Yo también. Amén. Pues nada, todo esto comenzó hace un par de añitos. Ajá. En el pueblito Real de 14, en San Luis Potosí, México. Situado junto a San Luis Potosí. Situado, bueno, San Luis Potosí, el Real de 14 es un pueblito minero fundado por un hombre vasco al que se accede a través de un túnel con espacio para un único coche. Así que es un viaje interesante con unos paisajes impresionantes, que además está situado junto al desierto Wirikuta, que es un lugar sagrado para los indios huicholes del norte de México y sur de Estados Unidos. Y son estos indios huicholes... Ajá, los indios huicholes, claro que sí. Son estos indios huicholes los que consideran al peyote como algo sagrado. Sagrado, curioso. Exploraremos el término, esa categoría fascinante de lo sagrado, porque la sacralidad es algo de resucitar hoy día. Los huicholes son rebeldes de libertad, ¿verdad? Sí. Es más, tienen una historia muy bonita sobre cómo se descubrió el peyote y cómo se convirtió en algo sagrado para ellos. Ah, ¿sí? Sí. Y es que el pueblo huichol se estaba muriendo de hambre y enviaron a dos exploradores a buscar comida. Los exploradores estuvieron semanas y semanas buscando alimento sin encontrar absolutamente nada. Y llegaron al desierto Wirikuta y vieron a un venado blanco. Se pusieron a seguir el venado blanco para cazarlo, conseguir comida. Pero el venado blanco siempre conseguía huir. Hasta que llegaron a un punto en concreto donde el venado blanco se detuvo y se convirtió en una silueta en forma de venado formada por peyotes en el suelo. ¿Ah, sí? Entonces estos indios huicholes, muertos de hambre y muertos de sed, se alimentaron del peyote y dejaron de tener hambre y sed. Entonces lo vieron como algo maravilloso, llenaron sus sacos de peyotes, volvieron al poblado, entregaron al resto de huicholes lo que habían encontrado y se acabó el hambre. Se acabó el hambre. Se acabó el hambre, que curiosamente suena a se acabó el hombre. Y empezó el metahombre, el metatrón, el Power Ranger, la criatura que asciende, el superhombre, ¿verdad? Sí, el Power Ranger verde. Ay, con Power Ranger no me estoy refiriendo a The Man Super, no me estoy refiriendo a Uberman, el superhombre de oficial de las SS, ¿no? Das esa criatura aria de linaje puro, me estoy refiriendo al hombre que trasciende, al hombre sublime, ¿verdad? Al hombre que ha visto la realidad. A la experiencia mística. A la experiencia mística, efectivamente. Es decir, que el hecho de que sea un paraje tan recóndito lo reviste al tiempo del encanto de las localidades externas, de los anillos exteriores, ¿verdad? De esos lugares que están más allá que acá, que están casi en la lejanía de los sueños. Es un paraje precioso a la vista, debierais verlo. Nos puedo enseñar algunas fotografías y es un lugar que invita a la magia, ¿verdad? Es un lugar maravilloso, es un lugar en el que desaparece toda materialidad, en la que no ves nada más que extensión de naturaleza pura y dura, campos y campos llenos de cactus, llenos de nada más que sol, y que te llama a meditar. Hombre, claro, de hecho el asunto que nos ocupa tiene mucho que ver con la magia, con escaparse, con el sol, con las experiencias naturales y con hacer una rebeldía al principio de realidad. Sucede que esta historia que nos has comentado es profundamente simbólica de lo que el asunto tiene. Movidos de una cuestión trivial de hambre y sed, al final los indios descubren el camino de la verticalidad, de la trascendencia, a través de una sustancia mágica, ¿verdad? Podría decirse incluso que la magia le salva de su trivialidad, de su monotonía, ¿no? Por supuesto, mezcalito. Mezcalito, amigo. Ellos lo veneran y lo entienden o no, un ritual iniciático, querido Rod. Por supuesto que hay un ritual que realizan los chamanes. Curioso. ¿Tuviste oportunidad de experimentarlo? Tú fuiste en calidad de científico en realidad esas tierras, ¿verdad? Turista. Turista juerguista, ¿eh? Turista juerguista. Picaruelo. Pues sucede que... Bueno, para quien no lo sepa, ¿no? El efecto de la mescalina es algo muy curioso en el sistema nervioso, ¿no? Estoy aquí con dos científicos. Pudierais describirlo probablemente, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que provoca un organismo...? Básicamente, tú perfectamente sabes que es la serotonina, la dopamina... Vamos a explicarlo como si se tratara de gente muy lega en el asunto, para que puedan entenderlo en toda su... Básicamente, lo que hace la mescalina es... ampliar todos tus sentidos, convertirte en una persona con una sensibilidad muy, muy fuerte de a los colores, a los sonidos, a las formas, a todo. Es una persona muy, muy fácilmente estimulable, por decirlo de alguna manera, hasta el punto de que si estás en una ciudad como Madrid y tomas mescalina te puedes volver loco. Sí. Claro, porque vivifica la experiencia sensible, ¿verdad? El contacto con la realidad lo sobreestimula. Lo sobreestimula mucho. Lo sobreestimula mucho. No es una experiencia alucinógena como puede ser las setas o otras drogas que yo no he probado, por cierto. Pero... No te hagas el buenecito con nosotros, Rod, que aquí te conocemos. Ya no solo harás tú la experiencia con las setas. Pero... No es una especie alucinógena, simplemente lo percibes todo con mucha más intensidad y mucha más nitidez. Yo siempre lo he dicho, cuando probé yo el peyote, de repente vi los colores. Curioso. A mí me encanta de tu manera de describirlo, Rod, cuando comentas ese salto de estar viendo un conjunto, una unidad integral, ¿verdad? En la figura de una rama, de un árbol, a pasar a ver las hojas individualmente. Sí. Cada uno de los pequeños elementos en su sentido y de cómo cada una de las formas revertía en algo con significado, algo evocativo de otra cosa que tú conocieras. Claro, para cada uno era algo distinto. Bueno, en concreto, lo que decías de las hojas. Sí. Cuando tú estás normal, no has tomado absolutamente nada y tu percepción es la habitual, tú cuando sopla el viento ves un árbol moverse con el viento. Cuando has tomado peyote, ves cada hoja individualmente moverse con el viento, brillar bajo la luz del sol, cada una con un tono de verde distinto, unas un poquito más amarillas, otras un poquito más... ¿Cómo de verde? Súper verde. Qué bromita. Pero es increíble. Y todo te llama la atención, cualquier cosita que se mueva en el rabillo del ojo te llama la atención y giras la cabeza a verlo corriendo porque es que todo es bonito. Todo es bonito. El viaje estelar, qué maravilla, Rod. Es verdad que mucha gente tiene una experiencia iniciática en eso y lo ve todo bonito o lo ve todo terrible. Lo es distinto, ¿verdad? Ay. Pero yo creo que depende mucho de la predisposición con la que tomes lo que tomes. Aparte, también depende mucho de qué tomas. Yo que soy biólogo y que soy miédica, patológico, evidentemente antes de probar el peyote leí todo lo que encontré sobre la mescalina y el peyote en revistas científicas. Uh-huh. Y cuando ya me tranquilicé y supe cómo funcionaba y supe qué riesgos tenía, entonces ya decidí probarlo. Y los riesgos son pocos, en su mano. Los riesgos son pocos y además son todos muy psicológicos. Ajá. Es decir, corres el riesgo de tener un mal viaje por estar sobreestimulado. Ok. Pero eso se soluciona metiéndote en una habitación tranquila, oscura. La última vez que me dijeron algo así, había tomado Viagra. Bueno, también nos lo puedes contar luego, si quieres. Eso voy a hacer. Oye, la otra parte, tú, Cava, por ahora manteniéndote silencioso a este propósito, es una figura en contacto con las fórmulas de trascendencia. Yo creo que todo esto que he experimentado respecto de la mescalina lo sabes tú en el campo de la música, ¿verdad? ¿Qué otras formas conoces tú de superar la realidad, de atravesar la meta realidad? Hombre, yo creo que hay muchas, ¿no? Yo creo que efectivamente el afrontar la realidad, los cambios, la vida, es algo que inevitablemente nos va a dirigir, ¿no? No muchos quisiésemos o a lo largo de nuestra vida pues tener control, ¿no? Sobre lo que elegimos hacer, lo que nos ocurre y muchas veces pues eso no es así, ¿no? No es así, ¿no? Y yo creo que hoy en día, en estos contextos, o sea, no ya en el tema de culturas a lo mejor ya más antiguas, donde sí es verdad que el encuentro espiritual pues era más necesario y que estos encuentros con compuestos bioquímicos que pues eso llegan a mejorar el rendimiento espiritual, ¿no? Para llegar a conocer o a percibir la realidad de una forma distinta, ¿no? Pero yo creo que hoy en día se ve de otra forma. Ya es una falta casi de introspección, ¿no? Una falta de metacognición, ¿no? Del hecho de que no hay un ejercicio de retrospectiva, de introspectiva más bien, ¿no? Para ver pues eso, por qué estás haciendo las cosas y por qué hago esto y por todo. Porque todo pues eso se nos empuja más a hacer todo más rápido y más a ser más pues utilitaristas, ¿no? Yo creo que cada vez más pues nos empuja a querer salir, ¿no? De esa realidad que parece que nos sobrepone, que siempre está pues eso encima nuestro y eso es mucha presión y a nivel de salud mental pues tampoco es tan bueno, o sea, tampoco es bueno como tomar drogas, como no tener, prevenir el que el estrés tampoco es tan bueno, el que preocuparte constantemente, o sea, todas las enfermedades depresivas pues tienen muchísimo que ver con luego pues cómo vas a estar en la vida cotidiana, ¿no? Tus relaciones y tal. Y yo creo que es eso, la evasión puedes tenerlo por distintas áreas, mediante el baile, hay mucha gente que baila y se evade, hay gente que escribe, hay gente que compone, hay gente que... Pero siempre desde un punto de vista de digamos, como de valor propio, ¿no? De darte la oportunidad de sentir alegría, que es muchas veces por donde van estas drogas, que efectivamente, como decía... Es que los neurotransmisores, que son pues como unos pequeños compuestos... Vamos a ver un momento. Ah, sigo. Son unos compuestos químicos, que digamos que son los que van a decirle a las neuronas, que son pues eso, las células del sistema nervioso, del cerebro y de... Y pues el sistema periférico, pues son más de los músculos y tal, pues a comunicarse entre ellos, y entre esos químicos pues está la dopamina, la serotonina, que antes hablábamos, que son los que van a modular mucho pues el estado de ánimo que tengamos en ciertos momentos con otros, ¿no? Pero así básicamente, para que nos entendamos, pues esos son bastante básicos. Okay. Y los circuitos que se activan a nivel del cerebro para poder que una persona sienta satisfacción, que sienta este deseo, que sienta ¿cómo se dice reward? Recompensa. Pues son tanto iguales al tomarte pues eso, una droga X o a poder pues a tener un orgasmo, a tener, es decir, hay una asociación buena entre ellas. Lo bueno que tiene la droga es que puedes buscarlo. Es un efecto que tú puedes llegar a decir, yo quiero sentir esto y lo quiero tener ya. No involucra un trabajo, una búsqueda y eso. Sí. Y yo creo que es eso que también se pierde. O sea, yo la droga es algo que se ha estado durante milenios y siempre estará, es algo que forma parte de nosotros, ¿no? De la cultura y tal. Pero yo creo que se está el símbolo, ¿no? De por qué la gente llegaba, o sea, ya no se ha perdido. O sea, el trabajo de llegar a merecerte, ¿no? A, digamos, a tener esa recompensa de, oye, pues ahora yo puedo llegar a este viaje. Por eso los chamanes... Ajá. Eran unos pocos que podían dar esos viajes, ¿no? Yo, corrígeme si estoy equivocado. O sea, no era algo para todo el mundo. Es algo que hay que tener un cierto conocimiento, un cierto estatus social para poder acceder a ello, ¿no? Ajá. Y yo creo que hoy en día también es ese problema de que todo el mundo cree que todo es maravilloso, que todo es para todo y no es así, porque estamos ante una enfermedad casi, pues eso, de identidad, porque no hay una reflexión de por qué nos tenemos que dar pues esos incisos, esos breaks dentro de nuestra vida para poder, joder, apreciar lo que tenemos y en el fondo pues vivir la vida bien, que es lo que hay que intentar hacer. Vivir la vida bien, querido. Hay algo maravilloso en esto que comentas y es en la línea de guión que trazas entre la droga, la música, las experiencias de escribir, de hacer el amor, ¿verdad? Todas fórmulas que equiparas en saltar más allá, en encontrar lo bonito, en escapar, ¿verdad? Como no lo constriñes algo estrictamente. Pero es decir, todo animal, o sea, todo organismo busca un sistema de recompensa. O sea, siempre hay una necesidad de, igual que los perros, te van a salir porque quieren comida o unas... O sea, ahí tendemos a ello, a querer estar bien, al bienestar, joder, pues ya que nos dan... Pues un zumito, todo tiene un poco de azúcar, que te doy, mira qué rico, y eso pues segrega también una dopamina que tiene que ver con unos circuitos de recompensa, que todo eso está bastante junto, ¿no? Y por eso dices, oye, pues ¿qué tendrá que ver? ¿Por qué cuando un músico compone siente cosas que es que no sé cómo explicarlo? Cuando yo escucho, a lo mejor, pues es la música que has puesto al principio, y digo, pero es que se me ponen los pelos de punta, es que es fantástico, ¿no? Es que hay cosas que todo entra a través de los sentidos, ¿no? El cerebro es un órgano tan fascinante y tan maravilloso que es capaz de hacerte sentir cosas sin que tú sepas por dónde los estás sintiendo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, aunque tengamos pues eso, cinco sentidos y tal, aún no sabemos exactamente cómo es posible que se interactúen entre ellos para poder formar la complejidad de las emociones y cómo las experimentamos. Mm-hmm. O sea, somos capaces de describirlas, pero nuestra experimentación subjetiva de cada emoción es de cada uno de nosotros. No es algo que yo te pueda decir, no, pues es que yo siento tal, tal, tal, tal, tal. No, cada uno lo siente completamente diferente. ¿No? Sin atravesar la línea de la subjetividad, ¿verdad, amigo mío? En la gran condena, ¿verdad? Y la gran propuesta de invocación al método, a intentar objetivarlo todo en torno a que sea eso exactamente, de la dopamina, a que sean esos poderosos químicos que vamos todos experimentando, ¿eh? A título interno, más o menos unánimes, ¿verdad? Unidos de la fórmula de sentir, ¿verdad? En nuestra faceta sensorial. Qué curioso que puedan equipararse la música, la composición, la escritura, el amor con esas variables de la necesidad de recompensa, ¿no? Me acuerdo cómo decía, de reward, ¿verdad? Para alcanzar ese ascenso desde nuestra propia trivialidad material, ¿verdad? Los huicholes lo llaman volar, ¿o no, Rod? Lo llaman volar como Peter Pan. Bueno, eso se lo he oído a uno. No sé si todos los huicholes lo llaman volar. ¿Y cómo le llaman entonces ellos? Ni idea. Bueno, pero es una experiencia iniciática, es un acto de trascender, ¿verdad? Casi es una experiencia religioso. Mística, es una experiencia... Ajá. Para ellos los huicholes es el peyote, es algo que toma el chamán para obtener conocimiento. Ajá. Realmente no es una droga recreativa como pueden ser otras, ¿no? Pero sino que es una droga que toma el chamán después de seguir un cierto ritual y siempre para obtener un conocimiento. Es decir, no es... Sí, tiene que tener un porqué, ¿no? Es decir, claro, es que muchas veces las cosas... Yo escuché una vez a un profesor que explicaba lo de la esquizofrenia, ¿vale? Está hablando de la esquizofrenia. Y el tipo este fue a hacer un viaje a África, que estuvo con los de Kenia, ¿cómo se llaman los indios estos? Los keniatas. No, los... ¿Los Masái? Masái. Los Masái, eso, gracias. Ah. Y estuve con ellos y el tío contaba que en uno de sus viajes, de repente, pues él iba a estudiar monos. Era neuroendocrinólogo. Así y llamaba ahí a los negros, ¿no? Era todavía un tipo de bien, un tipo de derechas. Y... Dios mío. Esto es rodeado de gente que no sabe hablar ahora mismo. Es una bromita. Es una bromita. Perdón, perdón. A ver, siempre sabemos hacer las bromas cuando hay que hacerlas, ¿sabes? Para que haya un silencio incómodo en la radio. Y para que después no se olvide de dejar. Perdonad, amigo. Bueno, oye, pues y que lo que comentaba, yo estaba estudiando los monos, ¿no? Ahí en medio del África. Y de repente le vienen el pueblo al lado y le dicen: Oye, que hay un problema. Digo, ¿cómo que hay un problema? No, es que hay una chica, una mujer de la aldea que es que ha mordido una cabra, la lleva entre la boca y está haciendo un bifóstico que te cagas por todos lados y no sabemos qué hacer con ella. Y bueno, ¿pero qué habéis hecho? No, la hemos encerrado en una casa y no estamos dejando que salga. Y digo, ¿pero qué dices? Y digo, bueno, pues el tío fue para allá y les preguntó, y digo, bueno, ¿qué ha pasado? Pues nada, pues es que ha cogido una de nuestras cabras, que son sagradas, le ha mordido el cuello y la ha empezado a desangrar y no está bien. Pero bueno, eso vosotros también lo hacéis. Sí, también las cabras, bueno, también las sacrificamos y les cortamos la yugular, dejamos que se sangre. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? No, es que no era el momento de hacerlo. Ajá, amigo. ¿Entiendes? O sea, la cosa es que todo tiene un contexto cultural de uh-huh. cuándo está bien que una cosa se haga o no. Y cuando se sale de la norma, entonces es raro. Y eso es algo que no está aceptado. Porque nos regimos, quieres incluso algo tan abstracto como es la religión, las creencias, que son algo que en principio todo el mundo cree, bueno, pues eso es así un palo. No, es que todo está estructurado de una forma que tiene que tener pues un desarrollo, un esquema, ¿no? De cómo poder llegar a eso. Yo creo que es antes también lo que hablaba Rodri, es decir, no todo el mundo puede volar cuando quiera, ¿no? Y yo creo que eso también es la putada de que hayan venido los yankees, tío, a vender, no sé si drogas, prostitución, pornografía, democracia, bueno. Todo al tiempo, la misma mierda. Es curiosísimo, ¿cierto? Que existan todas esas fórmulas diversas, ¿verdad? Que al tiempo todos seamos convergentes en ese principio edificante ascendente y que sin embargo necesitemos reglarlo a un punto tal que una bifurcación en esta disciplina, en este esquema de obrar, en esta maniobra pautada pueda provocar la estupefacción y que al final tengamos vivencias completamente distintas, ¿verdad? Hay algo maravilloso del viaje, porque esto es un viaje estelar. No sé si los huicholes lo llaman volar. Rod, no me has querido complacer en eso. Pero el tema de volar me recuerda a mí al viaje. El viaje es algo que tiene que ver siempre con un cambio interior. Esa es la naturaleza del viaje, ¿verdad? En otros tiempos no se entendía el viaje como ocio. El viaje era una misión, the quest, la aventura, ¿verdad? Y provocaba al final una certeza, y es que nunca ibas a regresar siendo el mismo, ¿verdad? Esa era la seguridad. Que eso que vieras te iba a mostrar una ajenidad de ti mismo, te iba a mostrar lo otro y por lo tanto nunca en la perspectiva desconcertante de lo que tú fueras vas a volver. Por eso el viaje cambia y distancia al final a los que no profesan, ¿no? Y convierte a unos en iniciados y a otros en únicamente en curiosos de este fenómeno. Y por eso la gente cambia antes y después de un viaje, y por eso a quien no lo hace se diverge y termina. Claro, porque la cosa es que normalmente la gente que también lo hacía no es por una búsqueda, es que sabe por qué va a hacer algo. No, o sea, si tú, y lógicamente con la cantidad de estimulación que tú vas a tener, o sea, lo hiperestimulado que vas a tener el sistema nervioso, estas personas que en teoría van buscando algo, van a por algo en concreto. Sí. No, a decir, oye, yo quiero esto. Una persona que quiere, pues eso, solamente, pues, viajar, hacer un... drogarse. Pues es una falta de respeto. También a... Pues eso, a la madre tierra también muchas veces, ¿no? Claro. curioso. Es porque es sagrado, ¿verdad? Es algo... Es algo que se les da, pero también es algo que también se ha perdido. Es decir, antes todas estas culturas lo daba, o sea, todo lo que sacábamos de la tierra era para nosotros y dábamos gracias siempre, pero hemos llegado hasta un momento que somos capaces de adaptarnos a prácticamente a lo que sea. Con lo cual, ese momento de reflexión, pues lo que no sé si lo hablaba contigo, lo de la hora de comer. Era contigo. Básicamente eso, de que la hora de comer antes, cuando éramos cazadores y recolectores. Ah, sí. Que claro, nosotros se tardaba tiempo en ir a comer, ¿no? En poder cazar, en qué tal. Y cuando llegabas y por fin habías cazado, el banquete que te pegabas con tu familia era un viaje, algo de otro mundo. Y la gente en silencio, vamos a disfrutar de este momento, vamos a nutrirnos bien, coger fuerzas, porque no sabemos cuándo va a ser el siguiente momento que vamos a poder comer, ¿no? Y esto es lo que siguen haciendo muchos indios que existen a día de hoy, ¿no? Y demos gracias, que esperemos que por mucho tiempo, porque joder. Y es algo que la sociedad occidental o industrializada ha perdido completamente. O sea, porque todo tiene cuando quiere, cuanto quiere. Y eso yo creo que es algo que ha acabado con en muchísimas enfermedades, en malestar general, ¿no? De toda esta población que no... que está más eso, más dependiente de que las cosas se le traigan, ¿no? De que sus recursos se le vayan a ellos, que no que ellos tengan que buscar esos recursos, ¿no? Y no sé si nos hemos ido mucho del tema. No, porque si es sagrado, si eso que se consigue es sagrado, merece la pena. La pregunta es, ¿qué media entre lo sagrado y lo que no lo es? De un vulgar pedo, de un colocón, de un irpiripi, chispadete, a tener un viaje sagrado, de realizar el vuelo. Huichole. ¿Qué distancia media entre uno y otro, Rod? Una finalidad, una tradición, una cultura. Lo que hemos dicho hasta ahora, de no es un huichol cuando toma el peyote, no está buscando colocarse. Aunque se coloque, está buscando el conocimiento. El conocimiento, amigo. Y lleva a cabo un ritual que dura horas, por no decir días, de preparación, luego de cómo lo va a tomar, cómo se va a preparar para recibir los efectos, etcétera, etcétera. Claro, porque tampoco es agradable, ¿no? Es lo que hablamos nosotros, que dices, joder, mira qué guay, te metes un trip y chao. Y es que no, o sea, es que no tiene nada que ver. O sea, los viajes, esto del peyote, pues lo que me contabas es eso. O sea, es un sabor amargo, es una sensación de malestar. El sabor es horrible, se te revuelve el estómago, estás un par de horas que todo se te mueve, todo te hace barco, crees que vas a vomitar, hasta que de repente empiezas a ver los colores. Cuando digo empiezas a ver los colores, no me refiero a esa cosa psicodélica de los años 70 con el ácido, etcétera, sino tú, las cosas que creías que eran de un color resulta que son de 8 colores distintos. O una hoja de un árbol tiene 8 tonalidades de verde distintas, unas más amarillentas, otras más brillantes, etcétera. Eso es a lo que me refiero con los colores, de que el cielo de repente dices, ah, pero si es que esto es azul y no lo que yo creía que era azul. Es todo mucho más intenso, mucho más... bonito. Parece que estoy haciendo aquí una apología. Tomad peyote todos. No, es nada en absoluto. Has adherido muchas más cosas a la fórmula, ¿verdad? Y lo sagrado entonces es intenso y bonito. Es mágico. Y todo. Además, eso es que lleva una preparación en la que los huicholes están un día entero, dos días sin comer nada, sin beber nada. Y luego el peyote es lo primero que prueban. Y a lo mejor de esa manera. Y vaya hostia. A lo mejor eso es como consiguen no vomitar todo, pero. Joder. Todo esto es muy relevante también para la noción de sexo sagrado, de la que hemos ido hablando también, acerca de cómo hay una divisoria entre un tipo de práctica sexual considerada vulgar frente a otra llamada sagrada, en la que la juxtaposición de las personas se realiza con una finalidad un poquito más célebre, no quedarse en el polvete quickie más o menos satisfactorio, ¿verdad? En la que hay también una perspectiva de conocimiento y de encontrar lo hermoso, lo bonito, y también lo intenso, lo mágico, el sadomasoquismo. Claro que sí. ¿no? Esa unión que no solo atienda a los contornos de la realidad y del contorno y de la receptividad plena a lo que se vea, ¿verdad? Pudiéramos decirle en una traducción psicológica del culto a la libre desarrollo de la personalidad de los intervinientes, sino a difuminar todo eso, a obnubilarlo, a hacerlo algo estupefaciente, algo narcótico, algo sadomasoquista, ¿verdad? Se habla también de esas nociones dentro del sexo, ¿no? De las maneras de ascenso, de cómo estos rituales iniciáticos de las religiones mistéricas comprendían el sexo como una de las prácticas de invocar la divinidad, ¿verdad? Se dice que había un modo muy concreto de invocar al dios redentor de los griegos que consistía en fornicar de una manera concreta, ¿verdad? Había vírgenes mediante, etcétera. Y me da la sensación de que el amor cristiano que nosotros conocemos también comprende el sexo como una vía de realización. No creo que se entienda una noche de bodas cristiana sin sexo, ¿verdad? Son vías de acercamiento a la trascendencia. El matrimonio cristiano implica la consumación. Si no hay consumación, ¿ah? No hay matrimonio. ¿Lo ves? Ah, lo ves, ¿eh? Eres un pillín. Esto sí que te lo sabes, ¿eh, Rod? Míralo cómo bebe cerveza. Invocando al espíritu Wichol, claro que sí. Joder, pero yo no sé, es que no sé, el sexo es algo tan grande, amplio el tema. O sea, si queréis hablar del matrimonio, luego pero estamos reduciendo el sadomasoquismo, ¿no, Adri? El sadomasoquismo. Bueno, ojo, que esto es discutible, ¿eh? No, porque hay quien practica el sexo de una manera muy equilibrada y casi sin dejar huellas en la cama de lo que ha sucedido ahí. Hay otros que lo practican. Esos no los practican bien. No lo practican bien. Esos no lo practican bien. Hace poco hablábamos tú y yo, Rod, directamente de escafandras, ¿no? De la mordaza, la botella de whisky. Y de la bola. Hace minutos de eso. ¿Es? Hay maneras de practicarlo. Claro que sí. Y de sacralidad va la cosa. Yo os invito a realizar una pequeña pausa musical antes de lanzar las últimas conclusiones triunfales. Al fin y al cabo, todos sois trabajadores de bien, ¿verdad? Tú, Cava, estás un poco ocioso. Yo siempre estoy ocioso. Ya lo sé, yo, amigo mío, pero siempre tienes tiempo para la trascendencia del amor. Que te conozco, Picaralo. Siempre. Vamos a ver si tras de una breve pausa nos resituamos en sintonía y lanzamos la conclusión apoteósica triunfal en esta emisión fugaz pirata taciturna. Si es que hay valor para el asunto. No sé, amigos, que sea exactamente eso que tenga turbado a los amantes y a los huicholes y a todos esos que quieren abstraerse de la realidad imperante, pero la magia se convierte en una verdadera necesidad, ¿verdad, Rod? Es una necesidad cotidiana, absolutamente. Imprimir fascinación en los momentos triviales, cotidianos, por supuesto. Para eso estamos aquí. Probablemente sea eso lo que la radio nos confiere. Ay, picar vuelo. Heard it all before. cause I know you're right. So go do what you like. Make sure you do it right. You may find out that yourself don't need nothing reserved. You can't go forcing something if it's just not right. No time to search the world around. Cause you know where I'll be found when I come around. Vamos a hacer la reanudación de nuestro tema místico, de esa capitulación a las fuerzas de la naturaleza, de ese feliz someterse, ¿verdad?, en ese sadomasoquismo espiritual, en esa única forma de imprimir sacralidad, de decir, venga a mí lo que esté escrito en la naturaleza y sálveme de esta ruin individualidad de la que nada fío, conduceme a ese éxtasis objetivo en las sustancias para ascender y volar y, bueno, quién sabe lo que se encuentre. Hemos hablado de cosas bonitas, de cosas intensas. Hay dos perspectivas encontradas. Hay una más sofística, podríamos decir, la pretenciosa farisaica, ¿no? Es decir, que sea intelectualoide, refinada, amargada, grasienta, la perspectiva de caballo, ¿verdad? Frente a una más jovial, más risueña, más enfática, dulce, romántica y hortera, como la de Roth. Entre estos dos extremos nos vamos a... Oye, estoy vacilando, que veo ahí... Yo digo men, ¿eh? Ah, sí, sí, por supuesto, eso de hortera me ha llegado a la patata. Eso hace que yo también te quiera, te lo puedo asegurar, que me ha querido Roth. ¡Viva! Muy bien. En este espíritu, amigos, es que nos vamos a tener que conducir para darle algo de sentido triunfal, de un poquito de finalidad a lo que vayamos diciendo. A propósito, tenemos de un lado la sacralidad, tenemos de otro el viaje, tenemos la perspectiva iniciática, la necesidad de embellecimiento, ¿verdad? Y de otro, una cosa tan objetiva como un puñado de sustancias, o un acto material de hacer el amor, o una visita a un paisaje, a un rincón, a ese desierto Huichol. El viaje estelar tiene que ver con las estrellas en un sentido simbólico también, quizá con un sentido sensorial en las consecuencias prácticas de lo que se vive. ¿Merece la pena surcar ese camino? ¿Hay que dar dos pasos y vivirlo? Hay gente que no lo experimenta jamás, vive una experiencia plena, vital, con magia y afinidad a la sagralidad y al emblemático ascender, sin necesidad de ningún tipo de esas drogas. ¿Son necesarios esos viajes estelares? ¿Hay que viajar dentro, en esa fórmula introspectiva que relatabas tú, Cava? ¿O no? ¿Tú invitas a hacerlo? Yo claro que sí. Y es lo que he dicho antes. No, es que tú eres un voluptuoso. No, claro, yo creo que claro, todo el mundo tiene que intentar, pues eso, aprender a coger las riendas de su vida y afrontarla, pues eso, de la mejor manera posible. Y eso no es fácil. Yo por eso muchas veces con compañeros míos, psiquiatras, psicólogos y tal, con los que hablo, es que muchas veces, históricamente el campo de la salud mental ha estado muy, muy mal visto. Pues eso de los locos, ¿no? Los loqueros y la gente que está pues ahí tira para allá con ahí el embudo en la cabeza y anda. Cuando no es así. Severo, ¿no? Pero justo, claro. Claro. Pero yo creo que es algo muy necesario, y más hoy en día, de que haya una prevención para que la gente conozca cuál es la mejor forma de llevar su vida. Porque yo creo que nadie tiene puta idea, perdón por la expresión, de cómo desarrollarse bien intelectualmente, en el trabajo, en el campo emocional. O sea, todo es con cualquier persona y todo el mundo está perdido, en un ámbito o en otro. Uh-huh. Y yo creo que eso muchas veces es debido a eso, de que no hay, de que los pasos que se dan muy a lo loco, ¿no? De que no hay no hemos aprendido a controlar nuestras emociones, a comprender qué son, por qué significan, cómo manejarlos. No hay una educación emocional, no hay una educación introspectiva de cómo es cada persona y cómo tiene que afrontar las distintas situaciones. Y eso se ve en todos los aspectos, eso se ve pues eso en las conductas sociales dentro del consumo de drogas, se puede ver dentro de los problemas familiares, en el entorno escolar, en las conductas que ahora vamos a empezar, como en las conductas sexuales. Que mi posición, yo voy a debatir lo que vosotros digáis, yo voy a decir lo contrario. Ah, de verdad. Sí. Eso está muy bien. Me voy a poner como un guarrón, a ver cómo defiendes el conservadurismo más integrista. Me parece genial y estupendo. Qué maravilla. Así que meterme en música en los oídos. Te lo voy a meter en los oídos, Camita. Qué curioso, ¿has visto lo que comenta? Mágico, ¿verdad? Por supuesto, estoy muy de acuerdo. Es muy importante que cada uno haga lo que quiera, que lo que crea que debe hacer, pero siempre después de una profunda reflexión y conociendo muy bien a qué se está enfrentando, qué riesgos tiene, etcétera, etcétera. Cuando antiguamente se iba a frotar de una manera bastante sexual, en el fondo por la fricción, la lámpara de Aladino, para pedir un deseo, ¿verdad? Ese tubo más o menos alargado y cilíndrico de lámpara de aceite. Es decir, cuando se iba a consultar el oráculo délfico de Delos, había una precaución y era la de que te comprendieras antes. Vale, vas a conocer la relación del oráculo, vas a conocer tus deseos, que sin duda tiene que ver con la manera más rápida de conseguirlos, pero primero compréndete, primero vuelve sobre ti, desanda. Lo he visto, haz un recogimiento introspectivo y un inciso, es que no puedo callarme, es que me acabo, como has dicho de la lámpara de Aladín. Ajá. Tengo un chiste para compartir con vosotros. Sí. Cariño, he traído la lámpara de Aladín vacía. Pero serás idiota, ¿para qué quiero esa mierda vacía? Para que guardes tu puto genio histérica. ¡Me parto! ¡Qué bueno! ¡Ay, Cabita! Lo tenías ahí bien custodiado, mi hijo zorro. Ajá. Amén, a eso. ¿Para qué eres? Ay, me has dejado pillado, hijo zorro. Silencio ahí, os he jodido. No te quiero. Ya, y lo de Armstrong, ¿qué? Joder, que es que no se puede pisar la luna, tocar bien en la trompeta y ganar 7 tours. Y que nadie sospeche, macho. Que se llama igualito que... No existió. Y muchos dudan que subieran a la luna realmente. ¿Tú crees que subieron, Rod? Yo sí lo creo. Con peyote. con peyote sin él, lo creo. O a base de azotes y de latigazos. Eso también. Así que vuelan mejor que en no la NASA falta nunca. Que en un huichol, ¿o no? ¿Cómo? ¿Vuelan mejor los huicholes o los de Houston? Hombre, los de Houston necesitan aparatos y combustible para volar. Los huicholes... Para que veas. Con un cactus le vale. Eso es. Y una experiencia práctica de viaje. Vamos a intentar hablar del retorno. En una ocasión yo tomé unos estupefacientes muy concretos. Se llamaban las setas, ¿verdad? Y tenían incorporado un tipo de veneno psicotrópico, ¿verdad? Alucinógeno, que me produjo una sensación muy intensificadora de la realidad perceptiva y una enorme angustia porque aceleró mis procesos a un punto que yo no podía controlar, de modo que me sentí casi con agorafobia, ¿verdad? Iba corriendo de un lado a otro, muy nervioso. Yo tuve un mal viaje, yo creo. Y solo puedo describir la vuelta como una salida al mundo nunca jamás. Yo me encerré en mi saco de dormir y, bueno, escuchando Bob Dylan, logré cerrar los ojos, conciliar algo de sueño, y cuando desperté tenía la sensación de que la casa de Dorothy había aterrizado violentamente así en Kansas otra vez. ¡Buah! Con un golpe. Es que tú eres un ejemplo de cómo no se tiene que tomar las drogas. Efectivamente. ¿Entiendes? Cierto, o sea, cierto. Tú ya, por tu personalidad y cómo eres, hay ciertas pautas que tienes que seguir y tú no puedes tomarte estimulantes. Y eso es que es así. O sea, tú a lo mejor con un porro te va mejor. Y dices, hostia, pues un porro me sienta bien. Pero tú no eres persona que ya de por sí es una persona pues a lo mejor nerviosa o que piensa muy rápido, tienes una capacidad cognitiva muy acelerada y muy potente. Tú no puedes tomarte un estimulante que solo exacerba aún más. Eso es una locura. Además, este tipo de drogas, tanto las setas como el peyote, la ayahuasca, etcétera, tienen un peligro muy importante. Y es el flashback. Ah, es sí, que sí. Días después de haber tomado la droga puedes tener como flashbacks, como recuerdos de ese mal viaje y volverte a meter en ese mal viaje. Entonces es muy importante que el que toma estas cosas sepa muy bien dónde se está metiendo y que las tome además de una forma tranquila y positiva, porque como las esté tomando con miedo, se está garantizando un mal viaje. El miedo puede ser un enemigo terrible, ¿verdad? Lucía, el coronel Kurtz en Apocalypse Now. El horror es un... The horror. Tiene que ser un aliado. Porque de ser un enemigo puede convertirse en un ser terrible. Muy difícil de imaginar. Es verdad. Conviene tenerlo de nuestra parte. Cuando esas chispitas se van aclarando, querido Rod, ¿qué sucede ahí? Hay una vuelta. ¿Se te hizo vulgar el mundo? Se me hizo aburrido. Yo recuerdo perfectamente el momento en el que dije, ya no veo colores. Menuda tela. Pero de repente los verdes solo eran verde. Y los azules solo eran azul. Menuda y tela. Ya no veía colores. Y es que fue un momento muy concreto, fue de, ya. Ya había pasado. Se ha acabado. Qué curioso, amigo mío. Claro. Hay que volver, ¿no? Hasta Peter tiene que volver con su familia otra vez a London City. Dejar ahí el país nunca jamás, ¿verdad? Y Smith pasa a ser otra vez el barrendero y Dustin Hoffman vuelve a vivir en su casa de Florida, ¿verdad? En vez de tener esa peluca de Garfio. Pues ese es el problema de las drogas. Es decir, si una persona va buscándolas, pues por una experiencia, por tal, por ese viaje, por esa capacidad de salir de este mundo, ¿no? Tan, tan enfermo, tan... que todo es una mierda. O como dice como dice Wilbur Cobb, si quieres llegar a ser genio solo tienes que decir que están el hombre, bueno en el capítulo de Asperger's, ¿no? En el anterior es genial. Bueno, yo creo no que it's all shit, all tastes like shit. Si no aprendes a apreciar lo que tienes delante, o sea, luego vuelves y te parece todo aún más mierda. O sea, la putada es que si la gente no aprende a apreciar lo que hay, a que los verdes, aunque tengan una tonalidad, pueden ser bonitos, aunque la música tiene otra forma de tal, es joder. Y luego ver ese paso como un plus, como decir, mira, pues esta parte, pues mira que es lo mío, pero puedo volver y aunque haya vuelto, conozco lo que tengo. Cierto. Sé que me gusta, sé que me siento en casa, sé que tal. Y desde ahí puedo partir y puedo tirar más para adelante. porque sé que no voy a irme más para atrás, pensar que todo es una mierda, e ir buscando algo que no es más que humo. Que una ilusión. O sea, es una ilusión, es algo que es puramente químico y construido de tu cerebro. Es muy importante volver. Es muy importante volver porque aquí es donde están, en este mundo y no en el mundo de Peyote, donde están tus responsabilidades, donde está tu necesidad. Quiero decir, en todas esas horas en las que estuvimos bajo la influencia del Peyote, no bebimos un trago de agua. Estábamos en pleno desierto. Es peligroso. Es muy peligroso. Desde luego este mundo consciente es mucho mejor. Es un mundo en el que puedes sobrevivir, en el mundo del Peyote no. Así que tú hubieras vuelto a Londres, no te hubieras quedado en el mundo nunca jamás. No. Es una experiencia bonita, la he vivido una vez y ya está. Y es bonita porque tuve un buen viaje, que podría haberme ocurrido lo contrario. Había cuenta que puede pasar, claro. Por supuesto. Yo creo que desde lo bueno que hiciste tú, yo creo que también eso te informaste. Por supuesto. Antes de eso. Yo creo que mucha gente también está tan tirada a intentar probar cosas nuevas, probar tal y ir con la masa, que ahí en esa gente esa que después con ese miedo de, oye, que si no me lo tomo, oye, que son tal, luego pasan los malos viajes y eso es peor. Y luego eso tal. O sea, yo creo que la gente que si lo quiere probar, aquí no vamos a incitar que la gente tome drogas y tal, no es mi intención. Pero si la gente tiene necesidad o tiene curiosidad, primero que vea, que se informe, que hable con gente, que conozca qué riesgos tienen, y a partir de ahí que lo haga con cabeza. Digo, bueno, lo quiero hacer. Lo quiero tomar y me voy a responsabilizar de mis actos y con la gente con la cual voy a ir, que confío en ella. Entonces, pues bueno, pues ya irás tú, pero va a ser mejor que lo hagas de esa forma. Si vas a lo loco y por presión de la gente que lo va a hacer y que todos tus amigos pues toman droga y tal, pues aseguro que va a ser una mierda. Pues si no lo haces de forma decidida e informada, lo estás haciendo mal. Sea lo que sea, aunque no sean drogas, aunque sea sexo, aunque sea comer chocolate, es que estás haciéndolo mal. Sucede que en una ocasión yo me dolí sorpresivamente de comprobar que mi amada estaba ebria. Entonces yo sentí que eso me había alejado de ella. Fíjate que tú, con tontería, todos nos hemos cogido un pedo, ¿verdad? Ahora mismo. Claro, ahora mismo. Y sin embargo, en una llamada de amor la comprobé ebria. Y eso me puso distante, curioso. Claro, no, pero porque sabes, o sea, tú, el momento en el que estabas tú no era igual al que estaba ella. Y tú ahí no puedes tener un encuentro. Por eso mucha gente dice, oye, pues es más fácil que yo me encuentre con alguien en una discoteca, porque si los dos vamos bebidos, pues no me entero de lo que hago. Con lo cual, pues tengo completamente inhibido mi sistema de control de impulso y yo puedo hacer, pues eso, básicamente lo que me apetezca, ¿no? Pero la parte más consciente, más personal, de encuentro con una persona, que es lo que yo creo que tú andabas buscando, eso es, justo. Fue completamente imposible, claro. Imposible, porque esa persona no tenía la igualdad, ¿no?, de conciencia que tuviste tú, y eso, pues claro, es impactante, porque no sabes ni cómo hablar con ella. Luego la imagen es diferente, cómo tú ves a esa persona, que ya no es la misma, ¿sabes? Porque tiene, es diferente, ya cuando se dé todo el lóbulo frontal, pues se va a tomar por culo gracias al alcohol. Hay gente, oye, para algunas cosas mola mucho, pero para otras no mola tanto. Es la mejor explicación que he recibido a propósito, capa. Eres mi sherpa. Eres mi sherpa, gracias, amigo mío. Te quiero por estas explicaciones tan maravillosas. Vale. Como te quiero. Oye, Rod, tú todo lo que se ha sacado la mordaza y la bola. Ya me la pongo, la tengo ahí, ahora me la pongo. Venga, sacamos la fusta. Hay que reconocer que tienes un potencial maligno maravilloso y que por eso te quiero, viejo zorro. El sado se te da estupendamente. Me encanta eso del potencial maligno. Y lo tienes, derrochante, pero también tienes un gran potencial para el amor y para la bondad. Un caballero de la justicia, Rod, una avanzadilla del bien, en la efigie de un cuerpo bien cultivado y con un pecho grande español. Y una... y una anatomía cada vez más plana del vientre, ¿eh? Que eso hay que decirlo. Unos pantalones que antes no quedaban, que ahora se ajustan a la perfección a esas delicadas caderas, ¿eh? ¿Y el culo que me hacen? Ah, un buen culo. Vale, vale, lo confieso, un buen culo. Queridos, hemos llegado a un punto del viaje en el que haya que decir lo que sea consideremos a propósito de una manera genérica para... ¿Ya quieres terminar? Para capitular. Oye... Estáis escuchando la música. Hay que volver al London City, a Londres. Al final no hablamos del sexo. Oye, hemos hablado del sexo de una manera velada. Muy velada, no me he enterado. Esto, pues hay que hablar de sexo. Y para eso no será el viaje estelar, sino el viaje más terrenal. Y en ese caso, bueno, espero que me invites ese día. Yo intentaba sostener que el viaje estelar fuera algo profundamente sexual, ¿eh? ¿O no? ¿Tú opinas que el viaje estelar pueda ser algo terrenal? ¿El viaje estelar se produce a título de sexo? ¿O el sexo es otro derrotero? No tiene que ver con la Yo droga. Creo que el sexo es otro derrotero por completo. Ay, amigo mío. ¿Y cuando dos personas se juxtaponen y la una corre hacia la otra y empieza el frenesí del descamisarse, del quítate los zapatos, ven que te voy a dar lo tuyo? ¿Qué está sucediendo ahí, Rod? ¿Qué está buscando? Pues ¿lo mismo que químicos, Michel? Yo creo que no. Yo creo que es una finalidad muy distinta. Serás pervertido. Es una finalidad muy distinta. Puede ser la comunión entre dos personas perfectamente, pero no es una búsqueda de conocimiento, que es lo que haces al fin y al cabo cuando tomas el peyote. ¿Y en tu caso personal? Yo creo que el sexo es mucho más terrenal. Y por lo tanto no es conocimiento, es... placer. Es la anticonciencia, es la sensación nada más. Curioso, ¿eh? A veces tiene más verdad lo que se siente que lo que se conoce, ¿eh? Porque la verdad, ¿eh? Esto lo he preguntado a Kierkegaard. La verdad se siente... Se pregunta hasta él. No, esto lo comentaba él, lo comentaba, vamos. Ya se lo preguntaste, yo, joder, pues imagínate, ya tienes años más. Voy a tener que aprender danés para comunicarme con él. Pese a que se ha aprendido la lengua española, al parecer, para poder leer el Quijote en su bella versión original, castellana. Uf. ¿Tú lo has leído el Quijote y te gustó, Rota? ¿No te hagas el duro? ¿Ah, sí? Sí. Curioso. ¿Y tú, Cava, qué opinas de cuando dos personas empiezan a recorrer el ciclo efervescente y acelerado? Hombre, a mí me hace mucha gracia eso de cómo en principio has descrito el sexo. O sea, nada más hecho, no hay todo desenfrenado, que quita camisetas, todo ahí de ese frenesí. ¿Por qué tiene que ser así? Pero mucha gente, es verdad, o sea, la primera cosa que piensa cuando dices sexo, ve algo así. Algo, buah, desenfrenado, buah, aquí te pillo, aquí te mato. Que sí. Pero yo creo que eso también, yo lo veo eso como a lo mejor un siguiente paso, ¿no? Puedes tener un sexo, pues ese de ese estilo, pero es diferente al tener, pues, otro, pues eso, más pausado, el de conocimiento, el de sentarse, ojo, pues todo el tema de tántrico, ¿no? De que más de rollo de mirarte a ti mismo y conocer a la otra persona, cada beso que tomas, que sepas por qué das esos besos, y las caricias, para la parte más en las caricias, en cómo sientes esa piel, de qué, cómo es la textura, cómo es el aroma, cómo es el tal, ¿entiendes? O sea, ya yo creo que eso también se está perdiendo, también con todo el tema cultural, ¿no? De la rapidez, del ya, no sé qué, de guau, yo quiero esto, de que hoy sí puedo elegir a este, que me gusta esta, que me voy a dar sexo, guau, fiesta. Pero el acercamiento, el erotismo, el romanticismo, y no me refiero a las flores y poner poemas y eso no me refiero a eso. Hay un momento para todo. ¿Lo hay? Se puede tener todos los tipos de sexo y... Pero mi opinión es que yo creo que ese cada vez se pierde más, y eso está repercutiendo mucho en la salud sexual de mucha gente hoy en día. Porque yo creo que más de la gente que quiere admitir camufla muchas veces la falta de eso en eso, en más acelerar, porque es lo que se nos educa, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de poner más cosas encima, pues oye, pues seguro que vas para adelante, cuando en el fondo lo único que estás haciendo es construir sobre algo que está vacío. Y muchas relaciones se van a la mierda por eso. Y joder, pues que no encuentro una cohesión, no encuentro una unión, no encuentro una manera de ir para adelante. Que sí, que luego el sexo locura, que sí, que es genial. Pero yo creo que desde ese punto de vista es algo también que ver. Y yo creo que también es algo muy espiritual, que tiene mucho que ver también con un viaje de conocimiento. Claro, ya, pero en un sexo esporádico, en un sexo con una persona que a lo mejor acabas de conocer, que has conocido en la discoteca, etcétera, no hay cabida para ese sexo tántrico, ni para ese sexo en el que no quieres conocer a la otra persona. Uh-huh. Una cosa es una relación a larga distancia, evidentemente quieres probar todos los tipos de sexo. Uh-huh. Y conocerte más profundamente y conocer a tu pareja y ver qué puntos tienes más en común y con qué disfruta más, con qué disfruta menos, probarlo absolutamente todo. Pero cuando no tienes pareja y pues sales un fin de semana, conoces a alguien, te acuestas con ese alguien, evidentemente no hay hueco para ese sexo pausado, ese sexo. Yo creo que también eso tiene que ver con el hecho de que ya está bien visto. O sea, el hecho de que ya puedes tener sexo con una persona y que las dos ya lo sepan, ya se ven, ya se mira, oye, esta pues me apetece, me gustas para esto, pero no quiero nada más. Ya está bien visto. O sea, antes yo creo que si eso ocurría en una pareja, ya era un affair, ¿no? Era un romance. Es decir, es que yo tengo mi pareja, mi marido, pues que es otro tipo de atracción. Es otro tipo de mirada, es otro tipo, y es un sexo casi intelectualizado, dijo, imaginarte cómo sería con esa persona. Aunque estás imaginando que estás haciendo lo mismo que ya eres capaz de hacer. Él es libre. Oye, si yo quiero cogerla esta y hacer lo que quiera y abrirla de tal, puedes. Sin embargo, cuando no estaba bien visto, solo podías imaginártelo, escribirlo en un poema, escribir una canción tal y a partir de ahí creabas toda esa expectativa hasta por fin de coger y ¡Dios! Y yo creo que es algo que al tenerlo ahí... Y casi siempre es decepcionante. Puede ser, porque esperas porque una cosa y a veces no es lo que era. Pero yo creo que también eso también es... Tiene su parte de... Romanticismo. Sí, como de algo incompleto, ¿no? O sea, cuando no se da a poder a que surja, siempre queda como ese... Joder, mira qué bonito fue ese, y cómo me gustaba esa persona, y mira que... Mira que era bonita, ¿qué será de su vida? O sea, queda como esa nostalgia, ¿no? También romántica, que ahora no creo que exista de la misma forma. Yo creo que la generación está porque... ¿Para qué? ¿Para qué voy a tener nostalgia? Si a mí me gustas tú y tú también, pues vamos para allá. Así que, pss, bueno, si se puede. No estoy de acuerdo. ¿No? ¿Cómo sobrellevas tú la frustración, Rod? Imagínate que con la persona amante que estás practicando este acto de trascender, esta fórmula más o menos violenta, descubres que no te acaricia las nalgas como tú quieres y que eso no es satisfactorio. ¿Tú cómo sobrellevas eso? A ver, en el ejemplo que tú has puesto, Adrián, evidentemente guiando. ¡Ah! Comunicación. Otra cosa es la frustración que tú dices. Si estoy frustrado, evidentemente, pues me resigno, pero si es algo que puedo solucionar con un poco de comunicación... Yo siempre te he visto un constructor de hazlo así, de no de, si diciendo simplemente hazlo así, haz esto, no hagas esto, ten cuidado tal, evidentemente no te vas a pasar toda la relación diciendo haz esto, no lo hagas esto tal, porque puede ser un poco pero si es eso, si yo quiero que me hagan algo y no me lo hacen, lo pido. ¿Y si tuvieras que decir en una breve frase, Cava, la manera como el amor debe hacerse? Yo creo que el amor se debe hacer como se siente. Si, como dice él, si de repente se siente que el amor lo tienes que hacer de una forma violenta y esporádica y voluptuosa, pues amén. Si tienes que, si sientes que el amor en ese momento tiene que ser algo tranquilo, pausado, calmado, de tiempo, pues también. O sea, es decir, el amor no es más que una expresión exaltada de tu emoción, de compartir la sensación, el sentimiento de dos personas o de cinco, da igual, ¿no? Pero esa capacidad de juntarse en una unión y de sincerarse, ¿no? Y si una persona es capaz de entender lo que siente y ser sincero consigo mismo y se encuentra con una persona que es capaz de poder también aceptar lo que siente, sincerarse con aquella persona, en ese encuentro, si una persona es sincera, así se tiene que hacer con el amor, como salga. Con honestidad, claro que sí. Ay, Cava, ¿cómo sabes de esto, granuja? Y tú, Rod, si tuvieras que resumir en una breve frase el modo como ha de hacerse, ¿qué dirías, amigo? Como apetezca, en ese mismo momento, siempre que las dos personas estén de acuerdo. Mientras no hagas algo que la otra persona no quiere, si las dos personas están de acuerdo y a las dos les apetece lo mismo, ¿por qué no?